97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, buenos días, feliz martes. Martes de recuperación total después del fin de semana de 4 de julio de Independencia. Aquí estamos en vivo. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy buenos días a mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del nuevo Sol. Los calles también, la Isla del Encanto, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? How was the holiday weekend? ¿Te quedaste por allá de vacaciones? ¿Ya estás trabajando? Déjame decirte que este fin de semana fue increíble. What a beautiful weekend. Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo conmigo bailando el domingo en Atlantic City at the Harris Resort y ayer en el Hard Rock Hotel y Casino, The Guitar Hotel. Sold out. Más de 3,000 personas. Incredible, mano. Incredible. Thank you so much. La pasamos. Y viene por ahí el próximo. Get ready. Voy a anunciar el próximo pool party. Prepárate. All right. Tengo boletos para Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts, boletos para el Festival de la Salsa Miami this Saturday, este sábado 9 de julio. Boletos para Ozuna en el Barclays Center y la última misión de Wisin y Yandel. Vamos a arrancar. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation Taco Tuesday. Bienvenidos, buenos días, good morning. Ella se hizo deseo en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo y cabalgué sus entrañas. Esto no es amor, pero ¿qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo. Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Ay, si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros. Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo. Y siento que su piel mojada Taco Tuesday con Alex Sensation. Si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Ella se hizo deseo. Si esto no es amor, en una noche de invierno. Si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Junto a su lado del fuego. Si esto no es amor, nos olvidamos del tiempo. Si esto no es amor, la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. El anda suelto.

pasó? Todo empezó en el momento indicado. Ay, qué bien. Mi corazón ya estaba decepcionado. Breezy 1-800-315-9790. Gracias por la sintonía. Todo empezó en el momento indicado. ¿Cómo? ¡Qué bien! Sin querer me enamoré y sin pensarlo. Todo empezó en el momento indicado. ¡Qué bien! Cuando te vi con tu blue jeans medio gastado, me provocaste. Todo empezó en el momento indicado. ¡Qué bien! Un abrazo cuerpo a cuerpo y el amor para la inocencia. Todo empezó en el momento indicado. ¡Qué bien! Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti. Alex, ponme una de Maelo Ruiz. No, es preciso decir que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me lleva. Ay, Alex. No, es preciso decir que ando loco por ti, que soy más que un ladrón accediendo a tus pasos. Mi amor. No, es preciso decir que he cambiado, lo sé. Lo siento es que me ven, lo siento es que me enredas y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti. Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol. Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación. Ya no puedo más, no tengo tanto amor. Es que no sé si das una oportunidad y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así. ¿Cuál es tu canción favorita? Y yo te la mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Un poquito de todo para todos. Welcome back después del fin de semana de Independencia. Taco Tuesday con Alex Sensation. Quédate aquí esta noche. Será la última vez que te lo implore. Mami, quédate. Quédate. ¿Qué más podría pasar? Él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar. Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio. No entiendes que estás a merced de un demente. Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas.

Tuesday con Alex Sensation. Tienes tu derecho en tu vida para hacer lo que tú decidas. Sí, cariño, yo te di de más, pero tu corazón no pude amar. Nunca quise tenerte a la fuerza.

una bachatica con mucho sentimiento. Alex, quiero merenguito ahora. Recuerda que aquí hay un poquito de todo para todos. Tú tienes el control recuperándonos del fin de semana de independencia. Dulce poder. Dulce poder. Cero. Instagram, Alex Sensation. Taco Tuesday. Come on. Bonito. escuchado tu vida, que te habla muchas mentiras. Eso con el tiempo se olvida. Caminero. Toma. ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor. ¿A quién está doliendo ahora? Ay, el corazón. Te doy un consejo. Olvídate de eso, porque hay personas en la vida que te están queriendo. Cachito, cachito, cachito, cachito, mambo. las mujeres que controlan su marido, mano arriba. Y los hombres gobernados. Mi mujer me gobierna. Y esa vaina me gusta. Gracias por la sintonía en este martes 5 de julio. Recuperándonos del fin de semana de holiday. También un saludito para la gente que siguieron las vacaciones. De una vez están en su semana de vacaciones. Los que no fueron a trabajar hoy. Y los que ya regresaron al trabajo, dándole duro al trabajo, gracias por la sintonía. Donde quiera que me escuches, te envío un abrazo caluroso y gracias por el cariño. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol. Los Cayos también de Florida Keys. Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación, la Música App. Si no la tienes todavía, descárgala gratis buscando la llamada número 9. Para llevarte al concierto, tengo boletos para Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center y el Festival de la Salsa este sábado 9 de julio en Miami en el FTX Arena. Dime para cuál quieres boletitos y te regalo un par de entradas ya. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 y también le voy a regalar un par de boletos al más activado en los comentarios en la última fotito que subí a mi página de Instagram, Alex Sensation. Ay, no olvides, tag me on those Instagram stories, ¿ok? Viene bajando la hora del lunch. Mete mano, Jesús. Madrid, Huracán, Tiny Breezy. Let's go. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Mami, dime con quién está pasando la hora. Dime quién te devora. Me duele el cora y de cora. Extraño el sabor de tu boca. ¿Qué tan inteligente es tu agua? Tenemos a Chelo. Hey, Culligan, creo que mi agua es media tonta. No, Chelo, tu agua no es tonta, simplemente no te habla. ¿Puedes hacer hablar a mi agua? Claro que no, pero el nuevo sistema inteligente de agua potable de Culligan es capaz de llamar a tu teléfono y avisarte cuando hay que cambiar tu filtro de agua y así ayudarte a alcanzar tus metas de agua potable. ¡Eso es un H2O magnífico! ¡Ya dijiste, Chelo! Así vamos por buen camino. Permítenos ayudarte con una prueba gratis de agua en tu casa con un experto local de Culligan Water en holaculligan.com. ¿Buscas ahorros este año? Búscalos en Allstate. Ahora puedes obtener la calidad que necesitas al precio que buscas. De hecho, conductores que se cambiaron a Allstate ahorraron un promedio de $744. Baja tus tarifas, no tus expectativas. Visita Allstate.com o llama a un agente para una cotización. Los ahorros anuales promedio de los clientes nuevos en 2021 que reportaron ahorros en su seguro de auto al cambiar a Allstate. En la mayoría de estados, los precios varían de acuerdo a cómo compre. Sujeto a términos, condiciones y disponibilidad. Póliza solo en inglés. Allstate Fire and Casualty Insurance Company y afiliadas. Para tus boletos para Thor, Love and Thunder. What a classic Thor adventure. Ready to go for a ride? Este viernes. Today that will go down in history. El dios del trueno. Today we'll fight. Llega solo en cines. This is my vow. Oh God, I'll die. Are you